contaron que andas diciendo que yo me muero por volver. Y ando llorando por las esquinas y que no paro de beber. Bájate un poco de ese pony, no sos el centro de este mundo. Tus mentiras ya no me tocan ni por un solo segundo. Sube la intensidad de la huira, ahora me ves en el baile, rodeado de gente y de alegría, mientras vos buscas en otro lo que conmigo tenías. Pedite otro trago, que hoy la noche es mía. Y ahora bailo, bailo y te saco de mi pecho. ¡Salto!